6 de Romanos. Si Dios nos ayuda, vamos a hablar hasta el versículo 14 y vamos a tener un bosquejo, ¿no? De tres puntos: la objeción y su respuesta, ¿no? De parte del apóstol Pablo. En segundo lugar, la objeción, por supuesto, se trata de si la salvación de pura gracia conduce a una vida de pecado, ¿no? A una vida habitualmente pecaminosa, sería el sentido del texto en el versículo 1. Y en segundo lugar, vamos a ver el argumento del apóstol Pablo contesta, que es el argumento de la unión espiritual con Cristo, lo cual imposibilita que la salvación de gracia se convierta en un pretexto para la vida pecaminosa, ¿verdad? Y finalmente, estamos hablando aquí del 6.2 al 10, aquí estaríamos hablando del 6.1, y el último argumento es la aplicación práctica para los creyentes, que es el versículo 6.11 al 14. Entonces, oremos por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esta tarde, Señor, que nos bendigas. Ahora, Señor, has escuchado nuestra adoración, nuestros cantos. Hemos invocado tu nombre para que estés presente con nosotros, para recibir la adoración. Y Padre, ahora estamos con nuestro corazón dispuesto para recibir también la declaración de tu evangelio, de tu palabra. Y te pedimos, Padre, que tengamos un corazón preparado por ti para recibir esta verdad y que esta verdad moldee nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, para que no caiga al suelo ninguna de tus palabras, sino que sea atesorada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cause un efecto y una transformación en nuestras vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo obre salvadoramente a través de tu palabra, y también santificadoramente en todos aquellos que necesitamos esa influencia y ese poder en nuestras vidas. Te rogamos esto para la gloria de tu nombre en tu iglesia, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, leemos por favor en el versículo 1, vamos a hacer la lectura y después nos estaremos tocando en una forma, bueno, poco a poco iremos avanzando. Entonces ayúdenme a la lectura, por favor, del 6.1 al 14, lo hacemos en forma alternada. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados o hemos sido bautizados, en la versión 60, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él o en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. También es esto, que el mismo tiempo hombre fue glorificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque cuando murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No viene pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis sin sentencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se desenterrará de vosotros, pues no estaréis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, entonces, si ustedes ya tienen el bosquejo en su mente, pues ya lo vamos a borrar, ya nos sirve ahorita, y vamos a ir anotando las cosas que sean necesarias en cada punto. Comentamos al principio que no se puede olvidar, ¿no? ¿Cómo es que el apóstol ha explicado que Dios declara justo al pecador y lo hace a través de la imputación de la justicia de Cristo en la cuenta del pecador? Esto es algo que nos deja estupefactos, ¿no? Dios, el Dios Santo, el Dios Justo, declara justificado, acepto a una persona vil y pecadora. Y esto a través de la imputación de la justicia de otro, en este caso de Cristo, en la cuenta del pecador que cree en Cristo, ¿no? Esta es la médula fundamental de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que he explicado. El apóstol ha dicho en el capítulo 5 de Romanos que en Adán nosotros recibimos el pecado, el juicio y la condenación, y por medio de él, dice, con el pecado entró la muerte. Eso es lo que explica en todo el capítulo 5. Y de la misma manera que por un hombre entró el pecado y la muerte y la condenación, así también, dice, por otro hombre, que es Cristo, entró la reconciliación, la justificación y la vida. Entonces hay aquí un principio de imputación a través del cual una persona es afectada por los hechos de otro. En este caso es afectada por el pecado de Adán, y todos somos constituidos como pecadores, todos los que estamos bajo Adán, y todos los que estamos bajo Cristo somos favorecidos con la justicia que Él obró. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, esa justicia es puesta en nuestra cuenta, nuestros pecados son perdonados. Dice, esto es lo que enseña la Biblia a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Se equivocan, leen con lentes oscuros aquellos que pretenden encontrar la salvación por obras en el Antiguo Testamento. El argumento principal del apóstol Pablo en el capítulo 4 les voy a decir, ¿no?, cómo esta doctrina no es algo nuevo, está testificada por la ley y los profetas. De tal manera que tenemos el caso primero de Abraham. ¿Qué se dice que encontró Abraham? Nuestro padre, dice. Encontró que le fue atribuida justicia por medio de la fe sin obras. ¿Y qué decimos? ¿Qué dice el Salmo 32 del rey David? Dice que le fue atribuido el perdón de pecados, ¿sí?, gratuitamente. Dichoso y bienaventurado es aquel cuyas faltas, cuyos pecados no le son contados, que le son perdonados, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el principio de la imputación funcionando ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo no estoy predicando nada nuevo, esto es lo que está en la Escritura y aquí está demostrado. Entonces este principio de imputación en Adán y en Cristo está resuelto. Y claro, siendo Pablo un hombre criado a los pies de Gamaliel, siendo Pablo un hombre criado según la más estricta norma farisaica, él conocía la mecánica mental de sus compatriotas, ¿no? Dice, Pablo, ¿qué estás pensando? Si la salvación es así, gratuita, y se le va a atribuir a alguien gratuitamente la justicia, así, sin hacer nada, sin obras, sin esfuerzo por parte de él, esto va a significar que la persona obtenga prácticamente una licencia para pecar, ¿no? Entonces la objeción está esa. Y hermanos, aquí está el asunto. Siempre que se predica correctamente la justificación por la fe, gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces siempre resultará que las personas maquinarán en contra de ellas diciendo, no, esta doctrina conduce al pecado, ¿no? Entonces, es lo que va a tratar el apóstol ahora. La objeción está puesta. La idea de perseveraremos en el pecado es la idea de viviremos activamente y habitualmente en el estilo de vida pecaminoso, entonces, para que la gracia abunde, para que la gracia crezca. Y la respuesta es no, en ninguna manera. La respuesta de nosotros sería no, claro que no, un no enfático, un no airado, no un no con indignación. No, ¿cómo crees? Eso no es posible. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿no? Es de suma importancia, ¿no? Considerar aquí que el tema que está tratando es toda una unidad. El apóstol Pablo nos está diciendo que hay dos cosas que son inseparables y lo va a demostrar en ese capítulo 6. La justificación por la fe gratuita en Cristo Jesús, ¿sí?, produce necesariamente lo que nosotros llamamos el proceso de la santificación. Una cosa no puede ser separada de la otra. Si tú dices que tienes una, pero no tienes la otra, estás fuera. Si dices que eres justificado, pero no practicas la santidad, estás fuera. ¿Sí? Si practicas la santidad sin haber sido reconciliado por Cristo, estás haciendo puros bienes relativos. Delante de Dios sigues siendo una persona tan perdida como siempre. ¿Me explico? Entonces, estas dos cosas vienen juntas. Entonces, nos vamos a ir acercando a este asunto. Todos los que son gratuitamente justificados también son necesariamente santificados, perdón. Entonces, la objeción necesaria aquí planteada en el primer punto, en el primer versículo, es el hecho de que los fariseos pensarían, no, Pablo, esto va a conducir a la locura. Las personas ya justificadas van a decir, ah, acabo que ya soy justificado, entonces me voy a ir al pecado. En realidad, siempre que se predica la gracia, surgirá en la mente de los hombres esta postura. Eso es fácil de ejemplificar. Algunos dicen, oye, vamos a hacer esto, vamos a regalar unos libros. Dicen, no, no, si son gratis, si no le cuesta nada, ni siquiera los van a leer, los van a agarrar y los van a llevar y los van a archivar, ¿verdad? Le tiene que costar para que lo cuide, ¿no? Esa es la idea. Ese es el mismo pensamiento. Tiene que costar para que se valore. Así la mentalidad farisaica de las obras de la ley diría, ¿qué no ves, Pablo, que una salvación gratuita conduciría a una vida pecaminosa? Y la respuesta ya la dijimos, no, claro que no. Las personas que así piensan pasan por alto que esta justificación de gracia sin obras, solamente por la fe, conlleva también el cambio de un corazón. No solamente, fíjense bien, cuando decimos que la persona es justificada, ¿sí?, es la declaración de un juez. Todos los autores dicen, es una declaración forense, es una sentencia dictada por el juez desde su silla con su martillo diciendo, justificado, esta persona justificado, ¿sí? Es una declaración foránea, es una declaración legal, es una sentencia dictada por el juez. No hay ningún cambio físico en la persona, es la sentencia que le declara ¿cómo? Justificado, le declara justo a los ojos de Dios. Entonces, no, si eso es gratuito, es la locura. Pero las personas ignoran que la justificación por la fe gratuita no viene sola, sino que siempre conlleva con ella un cambio de corazón, que es la regeneración. Y esa es la causa por qué esta justificación gratuita no se convierte en una licencia para pecar. Si tú tomas un puerco y le declaras perro, ¿sí? Estás en tu silla y tú tienes el poder y dices, de aquí en adelante serás, en lugar de puerco vas a ser un perro. Y lo sueltas, ¿qué va a ser ese puerco? Va a ser un puerco, ¿no? Pero si tú dices, de aquí en adelante vas a ser un perro y te cambio la naturaleza de perro, de puerco en perro, ¿qué va a hacer ese puerco? Va a comenzar a ladrar. ¿Me explicó? Es una explicación loca, pero ayuda, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? Cuando nosotros piensa en el ejemplo cotidiano, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en los indultos humanos? Vamos, nosotros visitamos la cárcel ahí en Querétaro. Entonces, bueno, ahora eso de visitamos es mucho decir, porque como el hermano anda vuelta y vuelta por todas partes, el hermano más, los que están visitando ahorita más son los hermanos, el hermano Juan Manuel, el hermano José, el hermano Edgar, y ellos son los que más visitan, el hermano David, ¿no? Entonces, ocasionalmente ahora estoy yendo, pero bueno, muchos años me tocó ir a mí ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas que están en un penal y son indultadas? Son perdonadas gratuitamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado en el penal? Que muchas personas que son indultadas gratuitamente salen del penal libres cuando tenían condenas de 100 años y lo dejan salir con 20 y salen. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelven a caer. ¿Sabe por qué? Ya usted sabe por qué, ¿verdad? Porque la sentencia, el indulto, no incluye la regeneración del indultado. Entonces el indultado vuelve a lo mismo. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros hablamos de las personas que son creyentes, es el hecho de que no solamente somos justificados y declarados por el juez como justos, sino que somos transformados en nuestro interior, dándonos un corazón de nuevo, un corazón nuevo. ¿Capaz de qué? Capaz de arrepentirse, capaz de creer en Cristo, capaz de obedecer, ¿no? Entonces ahí está el asunto. Pablo señala que en el caso de los creyentes no sucede así, que se vayan al pecado, porque los creyentes, este es su argumento, y ahí vamos a ir ahora. El argumento es que los creyentes no pueden irse al pecado. ¿Por qué? Porque están, dice Pablo, están unidos con Cristo. Entonces no pueden irse al pecado, están unidos con Cristo. Esto es lo que ha sucedido con ellos, y este es el argumento que se desarrolla desde el versículo 2 al 10. Y en esta parte Pablo presenta de nuevo el Evangelio como una unión espiritual del creyente con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección, lo cual le trae al creyente experimentalmente, personalmente, libertad del reino del pecado. Fíjese usted, vamos a ponerlo aquí ahorita en una forma breve, algo que debimos haber puesto al principio, pero que ya estamos ahorita, no, todavía no terminamos ni la introducción, pero ahí la llevamos. Entonces, aquí tenemos el asunto. Este es el pecador. El pecador mira a Cristo, ¿verdad? Y a través de la mirada de fe que conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que va del pecador hacia Cristo? La imputación de sus pecados, de sus culpas, de sus transgresiones, son puestas sobre este Salvador, sobre este Redentor, ¿sí? Y de regreso viene la imputación de qué cosa, nos dice la Escritura, en términos concretos de su justicia. Entonces, mis pecados son saldados aquí y yo recibo, ¿sí?, en lugar de ello, recibo además del perdón de mis pecados, que son castigados aquí, la ira de Dios satisfecha, la justicia, la obediencia perfecta de Cristo. Entonces, tanto su obediencia activa, obteniendo una justicia, como su obediencia pasiva, recibiendo el castigo que yo merecía, hace esta obediencia, hace que yo tenga saldada mi cuenta, ¿no? Entonces, En ese sentido, aquí el creyente cuando mira a Cristo queda unido con Él. Cuando cree en Cristo Jesús, esta unión es una unión espiritual que es inquebrantable, y es el argumento que Pablo maneja para decir que los creyentes debido a esto no pueden irse al pecado. Vamos a explicarlo ahora un poco más. Cuando dice que hemos muerto al pecado, dice el versículo 2, lo tiene allí, los que somos muertos o los que hemos sido muertos al pecado, es una acción ya terminada, dice, ¿cómo viviremos en él? El argumento autista de la unión con Cristo es un acontecimiento consumado en el pasado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿tú crees en Cristo? Tú estabas unido ahí con Él en esa muerte. Es lo que está diciendo. Morimos juntamente con Cristo. ¿En relación con qué murió Cristo? En relación con el pecado. Entonces tú estás muerto al pecado. Ya no puedes volver a vivir en él, porque la idea es que estás muerto. Ya te moriste. ¿Sí? Ya estás muerto. Si el hermano Cristian se muere ahorita y lo decimos, Cristian, vete a cenar. Ya estoy pensando que vamos a cenar. Cristian, vete a cenar. ¿Se va a levantar a cenar? No, si está muerto ya no se va a levantar a cenar. ¿Me explico? ¿Va a poder pecar si está muerto? No. Está muerto. Entonces, en un sentido espiritual, estamos unidos con Cristo, y dice Pablo, moriste. Oye, pero eso fue hace 2000 años, pero el apóstol está diciendo que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, esta muerte de Cristo al pecado se hace efectiva y eficaz dentro de tu alma, de tal manera que tú mueres experimentalmente al pecado. Y esa es la razón de que hay un cambio, una conversión, una vida nueva en la persona. La muerte de Cristo tiene esa eficacia en el corazón de todos los que creemos en Él. Nos afecta, de esa manera afecta a un creyente la muerte de Cristo. Estábamos unidos con Él. Y dice Pablo, hermanos, que no se acuerdan, versículo 3. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. O sea, ¿qué no se acuerdan? ¿Qué no los bautizaron a ustedes? ¿Qué ocurrió cuando muchas personas quieren ver aquí? O sea, siempre vamos a estar hablando, ¿no? Quieren ver aquí un bautismo espiritual en Cristo Jesús, como si fuéramos remojados en Cristo Jesús o de Cristo Jesús. El único bautismo que yo conozco en la Biblia es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Donde la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo, y más adelante el creyente, ¿sí?, el que cree en Cristo es sellado con el mismo Espíritu de la promesa, ¿sí?, con el que la iglesia fue bautizado. Pero aquí, hermanos, necesitaríamos forzar el pasaje. Ustedes me van a decir, ¿se refiere a un bautismo en un cuerpo universal que quién sabe dónde estará, o se refiere al bautismo en agua? Por más que lo he leído 80,000 veces, yo solamente veo aquí el bautismo en agua. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, la palabra en griego es eis Cristo, bautizados eis Cristo, con referencia a Cristo? ¿Cuándo fuimos bautizados con referencia a Cristo? ¿Cuándo fuimos sumergidos? Dice, porque fuimos también, ¿qué? Sepultados juntamente con Él. ¿En dónde? ¿En la iglesia universal e invisible? No, hermanos, en el agua. Esto se refiere al agua. Eso fue lo que declaramos. Declaramos cuando fuimos bautizados que estábamos, ¿qué? Aquí está el hermano que va a ser bautizado, todo tembloroso con sus pants, porque hace frío, ¿verdad? Estábamos en la alberca, hasta que no me acuerdo cómo se llama, y algunos hermanos tenían frío y estaban ahí temblando, ¿no? ¿Qué declaramos cuando tomamos al hermano? ¿Qué está declarando la persona? ¿Es un acto de obediencia? ¿A quién? El que creyere y fuere bautizado será salvo. No es un acto de obediencia a Cristo. ¿Es un acto de sumisión al reinado de quién? Al Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Es un acto de identificación? ¿Con quién? con Cristo. Entonces la persona declara: yo estoy muerto ¿a qué? Al pecado y al mundo. ¿Qué hacemos con los muertos? Los enterramos y los sepultamos en el agua. ¿Con referencia a quién? ¿Identificado con quién? Con Cristo. Entonces, cuando lo saco, estoy manifestando que la persona murió y ahora resucitó. Como Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y la persona entonces dice que no se acuerdan de esa doctrina, dice Pablo, de la unión con Cristo. Eso fue lo que celebramos en su bautismo, cuando ustedes fueron bautizados. Porque somos, dice, bautizados, eis Cristo, con referencia a Cristo, somos bautizados en su muerte, morimos juntamente con Él. Versículo 4, porque fuimos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, Dios es glorificado, ¿no? El creyente es muerto y al mundo y por lo tanto sepultado simbólicamente en el agua, porque estaba muerto. Hermanos, cuando hacemos la entrevista para ver si alguna persona que quiere ser añadida a la iglesia, ¿qué le preguntamos? Si no tiene algún pecado que esté reinando sobre esa persona, si efectivamente tiene una experiencia verdadera de salvación, si está muerta al mundo, si tiene evidencias de haber nacido de nuevo. Porque si vemos que no tiene evidencias y que la persona está viva al mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a enterrar? No, hermano, se nos va a querer salir de la caja ahí. No lo sepultamos en el bautizo, ¿verdad? No lo identificamos con Cristo. ¿Por qué? Porque todavía está vivito en el pecado, ¿verdad? Pero el que da evidencias de haber sido salvado y tiene una profesión de fe creíble y está muerto al mundo, entonces aceptamos, la iglesia lo recibe y lo bautiza, es decir, lo sepulta, identificándolo con Cristo y sacándolo y exhibiéndolo públicamente a novedad de vida, ¿no? No los bautizamos para que se vayan al pecado. Los bautizamos porque vemos que están identificados con Cristo en su muerte. Y ya están muertos al pecado, entonces están vivos para Dios. Se integran a la iglesia. La iglesia se integra por personas vivas que quieren servir a Dios, ¿no? Ok. Entonces, Pablo continúa ahora hablando de esta unión entre Cristo y el creyente en el versículo 5 y 6, diciéndonos, el mismo argumento lo desarrolla. Hermanos, dice, si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la persona que éramos fuera de Cristo, nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nosotros ya no sirvamos más al pecado. En esta unión, el viejo hombre, la persona que éramos, ocurre que murió. O sea, si yo era una persona viciosa, mentirosa, envidiosa, egoísta, borracha, ladina, pendenciera, etcétera, anéxele todo lo demás que quiera anexarle, ¿no? ¿Qué pasó con esa persona? Murió. Se murió. Murió juntamente con Cristo en la cruz. Eso, hermanos, por eso cuando hablamos y algunas personas en el Evangelio moderno tratan de decirnos que cuando la persona levanta la mano y acepta a Cristo y toma su decisión y pasa al frente y anota en la hojita que le dan, yo recibí a Cristo ya. No, hermanos, la salvación es un milagro de Dios. Se tiene que verificar esta muerte al pecado y estar vivos para Dios. Esa es la verdadera salvación. No es algo que el hombre puede hacer pasando al frente o tomando una decisión. Es algo que el cielo hace. Dice, vosotros habéis sido engendrados, ¿de dónde? Dice, no de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cada persona que es nacida de nuevo, ¿es nacida de dónde? ¿Tú no puedes hacer solo, Nicodemo? Tiene que venir ¿de dónde? Del cielo, de arriba, nacido del Espíritu. Entonces, aunque fue realizada la muerte de Cristo hace 2000 años, se verifica en la vida de la persona cuando la persona cree en Cristo. Y esta es la razón, hermano, de la transformación de alguien. El milagro de la salvación sucede en ti, te cambia. Y el milagro de la salvación da fruto, porque la persona que eras tú se muere. Y en su lugar, ¿sí? he aquí, el que está en Cristo. ¿Qué dice? ¿Lo sabe usted de memoria? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. ¿Cómo pudimos ser nueva creación? Porque desde el cielo la voz de Dios dijo: este es uno de mis hijos. Llegó el tiempo de darle vida y puso la vida en nosotros y nos hizo nacer de nuevo. Eso es lo que ocurrió, es un milagro. Nos tocó Cristo, nos alcanzó, así como tocaba al leproso, así como tocaba al paralítico, así como tocaba al muerto y vivía, nos tocó la gracia, hermanos, nos tocó Cristo en nuestro corazón y vivimos porque estábamos muertos en delitos y pecados. La vida llegó a nosotros, estábamos muertos y la vida llegó. Esto no salió la vida de nosotros mismos. La vida del cielo nos alcanzó y el hombre que éramos murió y en su lugar quedó una criatura nueva. Creados, somos criaturas nuevas, criados en Cristo Jesús, semejantes a ellos. Todavía no somos ni siquiera poquito de lo que hemos de ser, pero la gracia nos alcanzó, hermanos, y nos dio vida y nos hizo que diéramos la espalda al pecado, a los ídolos. Así sucedió el milagro y ha dado un fruto. Es la palabra poderosa la que produce la vida. Dijo el apóstol, la fe viene por el oír. El oír, dice, por la palabra de Dios. Cuando estás muerto al pecado, hermano, ya no le sirves. Entonces, si tú estás muerto al pecado, eres declarado justificado y libre del pecado. O sea, debemos señalar lo que esta muerte al pecado significa. Significa que estamos muertos a su pena y a su culpabilidad, a su condenación. O sea, ¿esto qué significa? Que el creyente está muerto al pecado. Todo lo que debía, toda su culpa ha sido puesta en Cristo y fue llevada ahí. Ya no tenemos, nuestro récord está limpio. Nuestros pecados ya han sido castigados. Por eso no nos da miedo llegar delante de la presencia de Dios y ser juzgados. ¿Por qué? Oh, sorpresa, ¿no? Porque ya fuimos convictos de pecado y juzgado. ¿Cómo te halló la ley cuando te encontró la ley? ¿Cómo te encontró? ¿Qué encontró en ti? Pecado y maldad. ¿Y qué hizo? Te produjo una convicción tan tremenda que tú dijiste: estoy muerto, estoy condenado, merezco la ira. Y así, bajo ese estigma de condenación, tú clamaste a Cristo y dijiste: sálvame o perezco. Y alcanzamos gracia, alcanzamos salvación, porque el Señor tocó nuestras vidas, nuestra culpa, nuestra pena fue quitada. Pero, hermanos, la horrible presencia y la influencia del pecado se quedó todavía en nosotros. Los remanentes del pecado quedaron ahí. Somos librados de su esclavitud y de su poder dominante. Pero, hermanos, todavía no existe la perfección. No creemos la doctrina que predicaba Wesley, ¿no? La perfección wesleyana. Ellos decían, no, después de que el creyente es salvado, ya no vuelve a pecar. Y es tan absurdo, ¿no? Como escuchar a un predicador de 20 años en el ministerio decir: le quiero dar gracias hoy al Señor, testimonio verídico de esa persona, que desde hace 20 años que el Señor me salvó, le doy gracias, no he vuelto a pecar. Hipócrita. Eso no puede ser posible, hermano. Eso no puede ser posible. Las personas que creen en esa idea de que el creyente, una vez salvado, ya nunca más peca, se equivocan en la interpretación, ¿no? No hay una perfección todavía. ¿Cuándo llegará esa perfección? Bueno, llegará en el momento, en nuestra alma, al momento de salir de este mundo. Nuestro cuerpo irá a la tierra, y nuestra alma será perfeccionada y estará con Dios en el cielo. El cuerpo esperará hasta el tiempo de la resurrección, y entonces se juntará con el alma, y así estaremos para siempre con Dios, ¿no? En su segunda venida. Pues, pero esa perfección está esperando hasta ese tiempo. No hay perfección en este mundo. Somos dejados por sabios, los sabios propósitos de Dios, en esta condición de que todavía está el pecado en nosotros, para que velemos, para que estemos alertas, para que no nos ensoberbezcamos, para que seamos humildes, para que seamos humillados. Indudablemente, la vida nueva de obediencia de los creyentes es un testimonio de la gracia de Dios en sus vidas. Es decir, cuando la gracia nos alcanza, tenemos un testimonio de haber dejado el pecado, ¿verdad? Pero las caídas, los tropezones y los raspones son un testimonio de que los remanentes del pecado están allí todavía. Y si el creyente se descuida, si el creyente descuida su vida espiritual, será humillado y arrastrado por su antiguo capataz. ¿Sí? Conocemos las historias, ¿no, hermanos? Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. ¿Quién dijo eso? ¿Y qué pasó? Fue arrastrado y fue humillado, ¿no? Y lloró amargamente. David, sin necesidad de confesar más, era un hombre con el corazón como el de Dios, pero andaba descansando a la 1:00 p.m. Yo me imagino, es una idea nada más de eso, de la 1:00 p.m. y entre 1:00 y 3:00 p.m. andaba, cuando los reyes deberían estar en la guerra, él estaba descansando en la azotea de su casa. Tropezó con su codicia, con su concupiscencia, y fue humillado gravemente, ¿no? Al grado de comenzar a orar y clamar desde el fondo de su corazón: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque lo he perdido. ¿Por qué? Por descuidado, por necio. No vas a perder tu salvación, pero si quieres que la espada no sea parte de tu casa, o si quieres ser avergonzado, descuida tu vida, hermano. Verá que no lo vamos a hacer. Que Dios nos ayude para no hacerlo, hermanos. Entonces, ahora, después de estar diciendo estos argumentos, cuando estamos unidos con Cristo, así entonces morimos y resucitamos con Él, sabiendo esto. Entonces, estamos diciendo, en resumen, hermanos, estamos diciendo que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, esto que ocurrió en números cerrados hace 2000 años, tiene un efecto en la persona que cree. ¿Cuál es ese efecto? La persona se une con Cristo y muere al pecado, ¿no? Y resucita para andar en novedad de vida. Es un efecto que sucede experimentalmente en todos los creyentes verdaderos. Pasamos de muerte a vida, de Adán a Cristo, ¿sí? del mundo, de la esclavitud del pecado, a la servidumbre de justicia, ¿no? Eso es lo que nos está explicando Pablo, en virtud de la unión del creyente con Cristo en su muerte y su resurrección, ¿no? Entonces Pablo dice eso, versículo 7, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Yo les decía a los hermanos, bueno, vamos a la cárcel, visitamos en la cárcel, y que encontramos en la cárcel, de repente una persona que tenía una condena de 80 años y el señor ya tenía 50 y tantos, se murió fulano, ¿y qué hacemos? No, pues guardan el cadáver ahí hasta que cumpla los 80 años, ¿o qué es que hacen? Está muerto, ya no está muerto al pecado. ¿Qué dice? Entonces, el que es muerto es justificado desde el pecado. Claro, si era una persona inconversa y muere independientemente de su condena, que la condena terrenal ya no la va a cumplir, ¿verdad? Pero si es una persona inconversa, irá a la condenación, ¿no? Si es una persona salva, irá a la salvación. Pero la condena terrenal, ¿qué hacemos si ya la persona ya se murió? Queda libre, ¿sí me explicó? Entonces dice Pablo, su explicación es: si el creyente está muerto, Entonces está justificado y liberado del poder y la esclavitud del pecado. Entonces, estoy diciendo, ¿no? Nunca hemos visto que una persona que muere en el penal siga su condena y eso no puede ocurrir. La muerte termina y le libera de esa condena, ¿no? Así también el creyente, habiendo muerto al pecado, ya no está bajo su control y su dominio. Y si esto es real, lo que se manifestará en el creyente será, como dice el versículo 8, si morimos con Cristo, entonces creemos que también viviremos con Él. Cristo no quedó atado en la tumba, Cristo resucitó. Entonces nosotros no quedaremos muertos. Resucitamos para andar en vida, en novedad de vida, esto es, en novedad de vida. Versículos 9 y 10. Sabiendo, vuelve a repetir el argumento, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, ahora pone el asunto, ¿qué pasó con Cristo? ¿Qué es lo que sucedió con Cristo? Dice, piensen, hermanos, ¿qué pasó con Cristo? ¿Por qué los evangelios se tardan? Cada evangelio narra la vida, la obra, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es lo que narran los evangelios, ¿no? Nos narran esos hechos específicos. Pablo dice en 1 Corintios 15, conforme a las Escrituras, murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Este es el evangelio. Y los cuatro evangelistas señalan específicamente estos hechos. ¿Por qué? Dice Pablo, piensen en esto. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué pasó? Él vino, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado en la roca y después resucitó. ¿Dónde está Cristo ahora, hermanos? Está a la diestra. ¿Qué está haciendo? Intercediendo y asegurando la salvación, ¿sí? por su mediación, por su sacerdocio, asegurando con su intercesión la salvación de todos los creyentes. Entonces Cristo, como tantas veces se gritaba en esas iglesias de corte carismático, ¿no? ¡Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Vive! Y gritaban así, o sea, como locos, ¿no? O sea, perdón por la expresión, pero era algo muy feo. Ahora el asunto, está a la diestra intercediendo. Cristo vive. Entonces, no quedó sepultado, ¿verdad? Cristo vive, esos son los hechos del Evangelio. ¿Lo está escuchando? Son los hechos del Evangelio. Testificado por uno, parecido a otro, testificado por más de 500. Todo lo que la Biblia nos dice, estos hechos son los hechos del Evangelio en el que creemos. Y resulta que nosotros estamos identificados porque morimos juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. Y eso tiene un impacto en nuestras vidas cuando creemos. Porque entonces nosotros morimos al pecado juntamente con Él y andamos como Él está vivo, también nosotros unidos. Donde está el cuerpo, donde está la cabeza, también está el resto del cuerpo, unidos con Cristo. Entonces esa unión le da al creyente la fuerza, la vitalidad y el triunfo sobre el poder dominante del pecado. Esto es lo que sucede en la salvación. Esto es lo que está diciendo Pablo. Entonces, hermanos, dice, sabiendo que Cristo, versículo 9 y 10, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Ya no puede, la muerte no le puede hacer nada, no se puede enseñorear más de él, porque al haber muerto al pecado murió una vez, mas al vivir a Dios vive, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo. Ya la muerte no le puede decir, no lo puede bajar del trono y volver a sepultar y volver a matar y enterrar, no puede hacer nada la muerte, fue vencida. ¿Me explico? Y si nosotros estamos unidos con él, ahora viene la aplicación práctica, ¿no? Ya no nos domina, como a Cristo Jesús no le domina la muerte, ¿sí? Y el castigo del pecado tampoco puede seguirle. Los creyentes estamos unidos con Él, entonces no se puede enseñorear de nosotros el pecado. La aplicación práctica, el tercer punto aquí, es cuando el apóstol dice, vamos al versículo 11. Entonces, hermanos, así también vosotros, considerar o pensar, este es meditar, detenidamente considerar este asunto, detenidamente, ¿sí? En oración, en ruego, en súplica, diciendo: Dios, ayúdame a entender esto, ayúdame a ver cómo afecta esta muerte de Cristo en mi vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Considerad que vosotros estáis de cierto que muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque en esta lucha, hermanos, el pecado, dice Pablo, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces vamos a tratar de explicar estos versículos. Versículo 11, de acuerdo a su costumbre, el apóstol pasa de la exposición doctrinal, en este caso de la doctrina de la unión con Cristo, a la aplicación práctica para los creyentes. ¿Cuál es esta aplicación práctica? La vida cristiana, hermanos, es así. Los cristianos debemos ser así, ¿no? Usted empieza a estudiar los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolos. No tomarás en vano el nombre de Dios. Guardarás el día del Señor. ¿Qué empiezas a hacer? Pues empiezas a jalar los cuadros de la Virgen María, los crucifijos, y los empiezas a hacer pedacitos. Y o sea, oyendo y entendiendo la doctrina, ¿y qué? Actuando en forma práctica, ¿no? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Tengo ahí una. La azul también. Todo, al baño, ¿no? Todo. ¿A quién se la vas a dar? ¿Para que se borrache o para qué? Mejor ahí en el baño, creo que en el drenaje no le hace daño a las ratas, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor van a tener un festejo ahí, pero. ¿Me explico? O sea, vamos entendiendo algo, ¿y qué haces? Obedeciendo, ¿no? Porque si solamente oyes y lo guardas, hermano, nos vamos a hacer como pequeños fariseos otra vez. Pablo no nos manda eso. Aquí nos enseña una vez más, ¿no? Que la vida cristiana es así. Tenemos una doctrina, una enseñanza, luego pasamos al terreno de la práctica en la obediencia de dicha doctrina. Estás muerto al pecado, entonces, ¿sí? Ya no le sirvas al pecado. Estás vivo para Dios, entonces preséntate a Dios. Es algo práctico. Mucha gente le gusta la idea carismática, la idea pentecostés, que me voy a pasar aquí dándome golpes, ¿sí? A ver si viene la santidad en una nube y me inunda. No, hermano, la santidad nunca va a llegar así. Se trata de que tú mortifiques el pecado. Se trata de que tú te presentes a Dios para servirlo. Si no haces eso, no progresarás nada en la santificación, nada. ¿Entiendes la idea? La vida cristiana es así. Tenemos enseñanza y doctrina, luego pasamos al terreno de la práctica. No hay tal cosa como échale ganas y ya. No, hermanos, no estamos dando palos de ciego aquí. Tenemos una enseñanza específica y seguimos la conclusión lógica en nuestras vidas. Así comienza el versículo 11. Así que, hermanos, así que, entonces, pensad de cierto acerca de vosotros mismos. ¿Sí? El creyente es llamado a hacer la aplicación práctica de la doctrina de la unión con Cristo. Así que tú debes ejercer la fe, debes creer esto, esto piensa y esto considera. ¿Sí? Te invito con mis amigos a hacer esto y a ver. Ya estoy muerto a todas estas cosas. Oye, pero es que antes andábamos, íbamos. Estoy muerto, ya no vive ese hombre, olvídate de mí. Corta esa amistad, se acabó el asunto, ¿verdad? Bueno, voy a ir y voy a estar ahí. No voy a participar, pero voy a. No, si vas, vas a acabar ahí arrastrándote, ¿verdad? ¿Me explico? Tienes que aplicar la enseñanza. Si no la aplicas, no va a haber ningún resultado, ¿no? Considera que ya estás muerto, ¿sí? Y que tienes una vida nueva en Cristo. Y aquí el apóstol, fíjese cómo es esta unión con Cristo la que nos introduce, esta unión con Cristo nos introduce al verdadero proceso, al verdadero proceso de la santificación, al verdadero proceso de la santificación. Vamos a poner aquí una explicación, espero que no vayamos a revolver a nadie. Los teólogos dicen que se pasa mucho tiempo ahí en su casa estudiando y dicen que la santificación consta de cuatro cosas específicas. Cuatro cosas específicas. Primera de ellas, la santificación llamada posicional, ¿sí? Donde el creyente es pasado de estar unido con Adán a la vida, estar unido con ¿quién? Con Cristo, ahí comienza. Fui pasado de Adán a Cristo. Sí, la palabra agios, la palabra santificar, quiere decir poner aparte. Fuimos puestos aparte de Adán a Cristo, ¿verdad? Ahora, después de esto dicen ellos que lo que ocurre es que un golpe definitivo tiene que ser dado en la vida de los creyentes. Y el apóstol Pablo dice que ese golpe definitivo fue exactamente cuando Cristo murió en la cruz y nosotros estábamos juntamente unidos con Él. Por lo tanto, el golpe decisivo en contra del pecado fue dado aquí. Y el pecado dejó de reinar sobre nosotros. Fuimos santificados en una forma definitiva. Ahora, si usted me pregunta, en estas cosas, ¿qué hicimos nosotros? Nada. Pero estas dos cosas que Cristo hizo en favor de nosotros nos preparan para lo que llamamos la santificación progresiva, que es exactamente lo que Pablo dice: consideraos por medio de la fe como unidos a Cristo y muertos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por lo tanto, no reine el pecado, hay que mortificarlo, hay que matarlo, ¿sí? Y hay que vivificar las gracias espirituales que nos han sido dadas. Entonces, la santificación progresiva consiste en: no le prestes tus miembros, tus facultades, tus pensamientos, tus manos, tus pies, tus ojos, tus orejas, no se las prestes al pecado, no las pongas en sus manos. Considérate en relación con el pecado como muerto. Estás muerto. Entonces, mortificación. Ahora, ¿qué debes hacer? Positivamente, presentaos a Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Como instrumentos de justicia. Antes usabas estas manos para robar, úsalas ahora para edificar, para construir, para trabajar. ¿Sí me explico? Usabas estos ojos para codiciar, para desear, o sea, úsalos ahora ¿para qué? Para cerrarlos y concentrarte en orar a Dios, para leer su palabra, para escudriñar. Pon tus ojos, tus pensamientos, tus deseos, tus manos, tu lengua, tus pies, todo lo pones ¿en dónde? En el servicio de Cristo. Preséntalo como un instrumento ¿de qué? De justicia. Así como presentaste tus manos para la iniquidad y la injusticia y la maldad, para golpear a otro, ahora preséntalos ¿para qué? Para declarar el Evangelio con tu boca, con tus manos, con tu corazón. ¿Me explico? O sea, esta parte de la santificación, la obra de Cristo, nos prepara, que sucede en la vida del creyente, nos prepara y nos introduce a la santificación progresiva, donde el espíritu lucha contra la carne, ¿verdad? Y en esa lucha es un duelo de titanes, ¿verdad? Y hay lágrimas, hay gozo y hay lloro, como más adelante en el capítulo 7 lo va a explicar, ¿verdad? Dice: yo trato de matar al pecado, pero no puedo, me lleva cautivo y yo no quiero, y me lleva y pácatelas, y me siento chinche y miserable, ¿sí? Y digo: ¿cómo? No quiero, no quiero, y me lleva cautivo. solamente puedo darle gracias a Dios por Jesucristo, dice. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo nos libra de todo pecado, hermanos. Dios ha prometido que en esta lucha nos ha dado una gran promesa. Lea por favor el versículo 14. ¿Cuál es esa gran promesa? No solamente nos dice que hemos de mortificar, ¿sí?, y de vivificar, sino también nos dice que en esta lucha la promesa está en el versículo 14. Nos dice, hermanos, el pecado, en esta lucha dice el pecado, no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estás bajo la ley, sino estás ahora bajo el poder de la gracia, ¿verdad? Hermanos, ¿qué ley operaba en nosotros antes de ser cristianos? La ley del pecado. ¿Nos dominaba? ¿Tomaba control de nosotros? ¿Nos pedía permiso? Lamentablemente le servíamos a veces hasta gustosos, ¿verdad? Y andábamos en el pecado. Y ahora, ¿qué dice? Están bajo otra ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de vida en Cristo Jesús se ha vivificado. Es el poder de Dios operando en tu vida, en tu alma, en tu corazón, regenerándote, transformándote y fortaleciéndote y capacitándote para la obediencia. Estas cosas de mortificar y de vivificar, darle la espalda al pecado, volverte de lo que eras y comenzar una nueva vida, ¿lo pudiste haber hecho por ti mismo? ¡Jamás! Juraste mil veces cada 31 de diciembre que ibas a dejar esto, que ibas a dejar lo otro, que ibas a comenzar la dieta de la luna, la dieta de no sé qué, de las hierbas verdes, y seguían rompiendo las básculas, ¿no? ¿Me explico? Hasta que Dios obró en nosotros, ¿no? Y dejamos la vida antigua, la vida vieja, ¿no? Entonces, vea con esta explicación, bueno, la última parte es la santificación final. Esta es la glorificación, la cual será alcanzada en la muerte con la segunda venida de Cristo, ¿no? Mientras, lo que nos ocupa en nuestra vida aquí, el tiempo que estamos, ¿cuál es, hermanos? Es esta parte. Algunos quisieran, ¿por qué el hermano no dijo? Si se van a pie de aquí a Chalma, a lo mejor se mejora su proceso de santificación. Si se visten de blanco así el 31 de marzo, cuando no, el 21 de marzo, ¿no? Y se van ahí al cerro de hacer lo que quieren ahí a respirar. Y van a captar las vibras y la energía universal. ¿De cuál fumaron? No. La única forma de vencer el pecado, hermanos, está aquí, en la unión con Cristo. ¿Sí? Si alguna persona está aquí, no dice, ¿por qué mencionan tanto a Cristo? Hermanos, en Cristo está la vida, en Cristo está la salvación, por eso le adoramos, por eso le bendecimos, por eso le exaltamos, por eso le hallamos digno de honor y de gloria y de adoración y de alabanza, porque Él hizo esto por nosotros. Porque él, siendo Dios, y no escatimó en ser igual a Dios como algo que aferrarse, lo dejó y vino a nosotros y nos dio vida. Se encarnó y vivió una vida aquí en este mundo, obrando una justicia que nosotros jamás pudiéramos haber hecho para ponerla en nuestra cuenta. Y sufrió en la cruz del Calvario, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Entonces, ¿cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no lo vamos a bendecir? Está ahora cada día. Para nosotros la vida es como aquellos hombres que iban camino a Emaús. Tenemos a Cristo a un lado, hablamos con él, oímos su voz, oramos a él, contesta nuestras oraciones y la vida es así. Aunque sentimos y arde nuestro corazón por sus palabras, a veces no lo vemos y cuando lo reconocemos desaparece de nuestros ojos y decimos, no ardía nuestra alma cuando nos hablaba, no creímos en él, no fuimos persuadidos a doblegarnos a él. Y decimos, sí, así fue. Y desde que lo conocí ha sido así. Día tras día, año tras año, nuestra vida ha sido así. Cristo sigue vivo, hermanos, Cristo sigue salvando. Cristo sigue santificando a su iglesia. Y Cristo nos enseña, ¿no?, cuál es el camino y el procedimiento para santificarnos y para agradarle. Leemos el pasaje, versículo 11. Así también entonces, pensad, ¿no?, considerad que estáis muertos al pecado, ejerza la fe. Ya no estás vivo al pecado, estás muerto. ¿Sí? O sea, cuando nosotros decimos, ¿por qué este cuate se llamaba Saulo y ahora se llama Pablo? ¿Qué pasó? Si es el mismo. No, no es el mismo. Saulo se murió, ¿verdad? ¿Y quién vive en su lugar? Pablo. ¿Sí? Es una forma ilustrativa de manifestarnos, ¿no? El viejo hombre, ¿qué le pasó? Pablo el homicida, Saulo el homicida, se murió. En su lugar vive Pablo, el gran apóstol. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, así que, hermanos, debemos ejercer la fe y practicar este asunto de la unión con Cristo. Tú debes ejercer la fe, considera, piensa en esto, que ya estás muerto al pecado. En sentido negativo debes hacer dos cosas, dice, no debes dejar, versículo 12, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus deseos, ¿no? A ver, póngase a ensayar, ¿no? Yo recuerdo a ese hombre que vivía antes, que apenas sonaba una cumbia y empezaba a moverse el estómago. Y hay personas que suenan la cumbia y se les mueve el cuerpo. No pueden detenerlo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a poder detenerlo? Practicando esto. Si tu mente estaba llena de groserías, de albures, de cosas horribles, ¿cómo vas a quitarlas? Practicando esto, hermano. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No voy a reaccionar a esta música. Mi cuerpo no va a hacer lo que quiera. Mi mente no va a pensar lo que quiera. Estoy muerto al pecado. Estoy vivo para Dios. Esa persona ya no vive. ¿Sí? Ya no vive, está muerta. No lo, está muerto. ¿Para qué lo movemos? ¿Para qué le zangoloteamos? ¿Qué tal si se despierta? Mejor no le muevo. Está muerto, está. ¿Me explico? Ya no le muevo. Y no voy a reaccionar a estos estímulos. No voy a reaccionar. Estoy muerto. ¿Me explico? Entonces, si tú te pones a considerarlo, no solamente son muchas cosas en tu vida, ¿sabes qué les pasa? Se mueren. Muchos hábitos arraigados fuertemente en tu vida mueren. ¿Cómo? Ejercitando la fe. No vayas a esperar que va a venir una nube, así una nebulosa, y te va a cubrir, y entonces ya saliendo esa nube ya se acabó el odio. No, hermano, no. Tienes que ejercer la fe. No le des, ¿por qué odias? ¿Eso es lo que te mandó Cristo? Tú no debes odiar, tú debes amar. Entonces te voy a doblegar hasta que no entiendas que debes amar, no odiar, amar. Ora por tu enemigo, no tengo ganas, lo quiero matar, lo odio. Pues te doblas aquí y lloras por él hasta que tu corazón sienta lo mismo que sintió Cristo. Entonces te obligo. ¿Me explico? No mandas tú. O sea, si creemos que es algo sencillo, no lo es. Por eso Dios nos da una promesa, ¿no? El pecado no se enseñoreará de ti. Ya no estás bajo la ley. No dejes que reine el pecado. No le obedezcas en sus malos deseos. Sí. Otro taco, no. Dos tacos más. Uno de tripas, no. Sí. 200 son suficientes. ¿Sí me explico? No, es no. Pero es que tengo ganas. Yo no estoy diciendo que no tengas ganas. Estoy diciendo que le debes decir que no. Y así tu carne, tu cuerpo va a aprender a qué, a obedecer. Discúlpame, ¿no? Pero es un animal violento. No tienes que enseñarlo a qué. A ver, siéntate. Sí, estoy pensando en la perra que está en la casa. Siéntate. Se sienta, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Hasta qué los va a comer? Hasta que yo le di. Se sienta ahí. Y se queda ahí la perrilla como diciendo, ¿no? Si me muevo de aquí me van a matar, entonces mejor me espero. ¿No? Tiene que obedecer tu cuerpo, hermano. ¿O es independiente? va a hacer lo que quiera, le vas a obedecer en sus deseos. Otras cuatro garnachas, no, hermano. Entonces, no debes prestarle tu cuerpo, tus miembros, tus facultades para ser usadas otra vez en la práctica del pecado. No tienes que ser ya más un instrumento de pecado, de injusticia, de inmundicia. Esta fórmula negativa es la mortificación del pecado. No lo dejes vivir. Mortificar el pecado, no amortiguar el pecado que está en vosotros. En sentido positivo, tienes la responsabilidad, como dice, ¿sí? Versículo 13, no presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, sino preséntate a Dios. Esa palabra es muy importante, ¿no? Preséntate a Dios. No podemos lograr nada si no nos dedicamos, si no nos presentamos a Dios como vivos de los muertos y nuestros miembros. Aquí estoy para que me hagas presidente de la compañía, ¿no? No. Aquí estoy para que hagas que para hacer lo que tú quieras, ¿no? Lo que, de portero, de lo que tú quieras, voy a trabajar. Entonces, tenemos la responsabilidad de presentarnos a Dios como una persona nueva, que le ama, que le quiere agradar. Ya basta el tiempo pasado para haber vivido en el pecado y hacer cosas que no convienen, cosas de las cuales, dice Pedro, ahora os avergonzáis. Debes presentar tus miembros, tus facultades, para ser usadas como instrumentos de justicia, ya no más matar y destruir, sino dar gracia y palabras de vida a quienes nos rodean. Entonces, repito, debemos notar que en el área de la santificación nada ocurre mágicamente o mediante alguna experiencia extraordinaria o emocional, ¿no? Estuve congregado casi 6 años en una iglesia pentecostés, haciendo oraciones, ayunos, madrugando y muchas cosas más que se practican en ese estilo de iglesia. ¿Sí? Y hermanos, todo el mundo esperaba siempre, nadie trabajaba específicamente en la santificación, mortificando el pecado. O sea, todo el mundo quería una experiencia, ¿no? ¿Sentiste la presencia? No, hay que orar más, hermano, hay que ayunar más, ¿me explico? Todo el mundo quiere la santificación como algo emocional, algo experimental, y no es así. Debemos esforzarnos, ejercer la fe, presentarnos voluntariamente en este proceso de mortificación del pecado y vivificación de las gracias espirituales. El apóstol entonces finaliza en el versículo 14, bueno, cuando dice, presentaos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Aquí estoy para ser usado, ¿no? En lo que tú quieras. El apóstol finaliza con la promesa basada en la persona y la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, la promesa de que el pecado no se enseñoreará sobre vosotros. Tú lo vencerás, hermano. Tal como Cristo venció la muerte, tal como Él resucitó, por el poder y la gracia de Dios en ti, hermano, tú vencerás a Goliat. Tú lo matarás. Tú matarás a Sísara. Tú echarás fuera al Eteo, al Ebeo, al Jebuseo, al Amorreo. ¡Extermínalos! No podrán contra ti. Entonces, a veces vemos a los creyentes como deprimidos, derrotados en su lucha contra el pecado, ¿no? Nos gusta escuchar la justificación por la fe gratuita, ¿no? ¿Cómo fuiste salvado? Por la fe en Cristo Jesús, por su obra. La justificación, la justicia de Él fue imputada en mi cuenta. Hermanos, cuando hablamos de estas cosas, siempre tenemos que hacer la diferencia y siempre tenemos que recalcarlo mucho para no confundirnos, ¿no? Cuando hablamos de la justicia, de la justificación, ¿cómo se obtiene esa? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en la persona y la obra de Cristo, ¿no? en la persona y la obra de Cristo. Este es el medio. ¿Sí? Toda la ganancia está aquí, la obra completa de Cristo, ¿no? Cuando hablamos, esta justicia es una justicia eterna. Nos asegura algo que es maravilloso para nosotros, el acceso a Dios. Sin importar nuestras obras, sin importar nuestra condición, sin importar nuestra circunstancia, el acceso está abierto por medio de la fe en Cristo gratuitamente. En cualquier momento, en cualquier circunstancia. No es por obras. ¿Me explico? Entonces nos asegura, es una justicia eterna, no puede ser lastimada, marchada, perdida, es para siempre. Pero hermanos, ¿sí? Esta se obtiene por medio de la fe. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de la justicia, de la santificación, entonces a algunas personas les ha gustado tanto la doctrina de la justicia de, por medio de la fe, que dicen, no, entonces la justicia de la santificación también que se me impute y ya nada más. No, no es así. O sea, aquí el Señor trabaja al 100% y tú y yo trabajamos al 100%. ¿Sí? Es que yo he trabajado más que los apóstoles, más que todos. Dice, bueno, yo no. Si no, la gracia de Dios que es conmigo. Yo he trabajado, dice Pablo, al 100%. He trabajado más que todos. Al 100%. Más del 100% daba Pablo, ¿no? Más que todos. Y lo dice, bueno, no yo, sino la gracia de Dios. Entonces, en el proceso de la santificación, somos 100% responsables. Y ayudados por la gracia de Dios en este proceso, caminaremos. ¿Sí? Y mortificaremos el pecado y vivificaremos las gracias, ¿no? Y obtendremos, ¿sí? Será forjada a través de golpes, raspones, lijaduras y todo lo demás, será forjada la imagen de Cristo en nosotros. ¿Me explico? Y es un proceso difícil, tardado. Si usted no es el ladrón que murió a la derecha de la cruz, bueno, la derecha o la izquierda, no sé dónde estaba, pero vamos a suponer que estaba a la derecha, ¿sí? Ese murió con su justicia imputada y ya no tuvo tiempo de la santificación para nada, ¿no? Pero usted y yo no somos ese ladrón. Usted y yo debemos de trabajar desde que la gracia nos alcanzó hasta que salgamos de este mundo obteniendo la justicia de la santificación. Esa depende 100% de nosotros y somos ayudados por la gracia y el poder de Dios al 100% para trabajar en ella. Por eso la Escritura no dice en vano, dice, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne. O sea, no eres tú solo. ¿Quién te tiene que ayudar? La gracia de Dios. Es una lucha, es un proceso largo, desgastante, frustrante, pero en el cual tenemos la certeza y la seguridad de que venceremos. Y aunque sea poco a poco, se va bosquejando la obediencia y la imagen de Cristo en nuestras vidas, más íntegros, más santos, más comprometidos, más entregados, más autonegados, más serviciales, más amorosos, más activos, más sacrificados por la obra, ¿me explico? Se va formando, o sea que, ¿qué imagen, a quién estamos imitando? A Cristo, ¿no? A veces vemos entonces creyentes deprimidos y derrotados en su lucha. Nos gusta la justificación de gracia, pero estas personas quieren obtener la santificación también con un solo acto de fe, sin pelear, sin luchar. Dice Pablo, no, yo sujeto mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. El mismo apóstol Pablo, sabiendo, ¿no?, que siendo yo heraldo, pudiera convertirme si me descuido, si descuido algún apetito de la carne, alguna cosa, ¿Puedo llegar a ser qué? ¿Perder mi salvación? No, reprobado en sentido de ser un heraldo, ¿no? Un heraldo de Cristo. Hermano, hay que luchar, hay que ejercer la fe. El pecado no nos vencerá. Aférrate a Cristo, véncelo, conquístalo, mátalo. Acaba con el pecado, ¿no? Es una lucha. Vuelve a leer la historia de la conquista de la tierra prometida, ¿no? Y te van a dar, vas a sentirte como Josué, fuerte, ¿no? Vuelve a mirar a Cristo. La muerte no se enseñará más de él, dice, porque venció. Tú y yo estamos unidos con Cristo y venceremos. El poder de la vida resucitada de Cristo te hará siempre vencedor. Tienes que ejercer la fe, tienes que orar, tienes que fortalecerte en Él. La gracia reinará en tu vida. El pecado ya no te puede vencer y ya no te esclavizará. En ese sentido, estar unido con Adán, ¿tuvo consecuencias? Sí. Ok. ¿Y estar unido con Cristo tendrá consecuencias? La gracia reina, hermanos. Y la gracia producirá personas semejantes a Cristo. En todos los corazones donde reine la gracia, no quedarán sin fruto, no quedarán sin este proceso de santificación, no quedarán sin la manifestación en sus vidas de que Cristo les ha pasado de la muerte y de la esclavitud del pecado a la obediencia de la justicia. Vamos a terminar con algunos comentarios. Ya no veo el reloj aquí por ninguna parte. No se ve. Ay, todavía no nos queda un buen tiempo. Entonces creo que todavía no vamos a terminar, hermanos. Vamos a seguirle más. Vamos a los comentarios. En primer lugar, hermanos, hay un vínculo inseparable entre la justificación y la santificación. Tal como la unión con Adán se manifiesta y tiene sus efectos en la vida de las personas, trayendo un reino general del pecado, así también el reino de la gracia que viene con la justificación gratuita sin obras conduce necesariamente a una vida de santidad. Cuando una de estas dos está ausente, siempre es un mal síntoma. Me refiero cuando está ausente la justificación de gracia o cuando está ausente la santificación, siempre es una desgracia, ¿no? Ahorita vamos a poner algunas ilustraciones. Si solo tienes la justificación sin la santificación, a menos que seas como el ladrón que murió en la cruz, no conozco a ningún otro que pueda decir, no, yo nada más tengo la justificación, hace 20 años la recibí y no tengo nada de santificación. No, eres un fraude, ¿no? Hermanos, eso sería como tomar la salvación de gracia como una licencia para pecar. Y sería como pensar que pecando hacemos abundar la gracia, ¿verdad? Un grave error. Si solo tienes o quieres practicar la santificación, vamos a poner una persona que dice, no, a mí me interesa esa parte donde dice la santificación. Yo no quiero la parte que se refiere a la justificación, solo quiero trabajar en la santificación. Me gusta actuar y estar activo en las obras, practicando la santificación. Esto sería semejante, ¿no? A que tú tienes un traje nuevo, el traje de la santificación, y te lo vas a poner sin bañarte. ¿Me explico? ¿Acostumbras a hacer eso? ¿Me explico? Estás trabajando en la santificación, pero ¿vas a vestir al cuerpo otra vez? ¿De qué te sirve? Ahora, si esto sería de esa manera. Ahora, si solo quieres la justificación, pero no quieres practicar la santificación, sería algo parecido a, bueno, ya soy justificado, ya me bañé, pero me voy a poner la misma ropa cochina que traía, ¿no? Tampoco lo hacemos eso, ¿no? ¿Me explico? Van unidas las dos cosas. Ese es un verdadero creyente, ¿no? Ya hemos dicho varias veces el ejemplo de que Dios no recibirá nuestras obras sin ser reconciliado, ¿no? Eso es algo muy interesante. Lo vimos en la mañana, ¿verdad? O sea, la persona que es, dice en el versículo 20, 6:20, cuando fuisteis siervos del pecado, dice, eras libre acerca de la justicia. Mientras nosotros permanecemos como siervos del pecado, ninguna de nuestras obras, por buenas que fueren, pueden ser contadas en nuestro favor. Simplemente seríamos una persona miserable, condenada, llena de obras, pero sin la justificación de Cristo, ¿no? O sea, y hay personas que quieren poner las cosas así, ¿no? Dicen, no, a mí no me hables de, yo quiero hacer obras, yo quiero poner mi dinero para que se haga esto, quiero hacer estas cosas y quiero hacer grandes obras y cálmate Carlos Slim, o no sé, y quiero poner todos millones, ¿no? Tú puedes hacer todas las obras, no te van a contar para nada en el día de juicio. Si tú no eres reconciliado con Dios, lo volvemos a preguntar. ¿Recibirías tú lo que te pasa? ¿Quién es? Soy yo, el homicida de su hijo. Le traigo un pastel de tres leches. Y claro, la señora va a salir rápido a recibirlo, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Va a salir a recibirlo? ¿Por qué no? A menos que estuviera reconciliado, ¿verdad? ¿Me explico? Dios no va a recibir las obras de nadie que no esté reconciliado. Son lo que conocemos teológicamente como un bien relativo, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen buenas cosas y piensan que están ganando algo, no están ganando nada. Mientras no estén reconciliados con Dios, sus obras. Y mientras eres siervo del pecado, eres libre acerca de la justicia, ¿no? Pero ese es otro tema para otra ocasión. Ahorita déjenme seguir aquí con los argumentos número 12. El argumento de Pablo, que Pablo desarrolla, es que así como la unión con Adán ha producido muerte, destrucción, condenación, caos, así también la unión con Cristo produce frutos, un nuevo estilo de vida, que es la santificación. No podemos decir que estamos salvados y unidos a Cristo y al mismo tiempo seguir una vida pecaminosa. En tercer lugar, debemos notar que la santificación y la justificación tienen su origen en Dios, pero son distintas en su naturaleza. Mientras la justificación es una sentencia, una declaración forense que cambia nuestra condición delante de Dios a través de la justicia imputada de Cristo, la santificación es una obra interior. Es una obra de transformación interior operada en el creyente, en donde es forjada en su alma una justicia, ¿no? La justicia de la santificación. La justificación por medio de la fe cambia nuestra condición delante de Dios. La justicia de la santificación cambia nuestras almas y las hace semejantes a Cristo. ¿Me explico? Proceden del mismo Dios. Aquí es cambiada nuestra condición delante de Dios, de no aceptos en que no aceptos. Nuestra condición es cambiada, pero la santificación nos cambia interiormente. Es como la regeneración, es una obra interior. Nos cambia, nos hace criaturas nuevas. Esta, la santificación, nos hace semejantes a Cristo. No se puede lograr la santificación por experiencias emocionales. Se requiere el ejercicio continuo de la fe en Cristo y es un largo proceso mortificar los malos hábitos y establecer nuevos hábitos que agraden a Dios. Se requiere que nos presentemos a nosotros mismos como instrumentos de justicia. No hay fórmulas mágicas o polvos mágicos o lociones para ser santos. No. Hay que trabajar en la renovación, sin ello nada se puede lograr. Si tú no trabajas, o sea, hermanos, voy a poner un ejemplo de Herbalife, perdón. Ya recibimos la autorización. Entonces, hermanos, uno ve a los Olvídense de OmniLife, HerbalLife, perdón por todos los lives que hay por allí, ¿no? Pero ¿cómo le hacen los hermanos para, tú ves a la persona, está puro músculo y todo, y pesa 59 kilos, y ¡oh, qué bárbaro! A veces se hace como liso, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿es fácil? O sea, ¿se van a los tacos todos los días? ¿Se toman sus 3 litros de jugo diarios? No. No, hermano, tienen que tener una dieta estructurada, una rutina, una disciplina de física, de ejercicios, una dieta especial. Si usted quiere seguir yéndose al pozole, al mondongo, al menudo y a todas esas, hermano, no. Y luego dice, pues ya me tomé la manteada, pero no funciona. No, o sea, así no te va a funcionar nada, ¿verdad? Se requiere, es una disciplina. Hermano, la santificación es una disciplina. Les platicaba a los hermanos la historia de una persona, no es una persona de aquí, ustedes no la conocen, a mí ya se me olvidó su rostro, por lo tanto ya no la conozco. No es de Holanda, es de otro país. Pero entonces, esa persona decía, ya no me acuerdo si le dijo francamente o humildemente, pero me dijo, desde que la gracia de Dios me alcanzó, entendí que tenía que ponerme a estudiar. Mi día comienza desde entonces a las 3 de la mañana. Después de 15 o 20 años de levantarse diariamente a las 3 de la mañana, en sus propias palabras, mientras otros duermen, yo estoy estudiando el griego y el hebreo de la Biblia. Se hizo experto en griego. Crítico específico, ya crítico de griego. ¿Fue fácil? ¿Me explico? Si usted quiere, usted quiere postrarse una tarde, un ratito, al medio tiempo del Super Bowl, como fueron a hacer, ya había un culto que fueron así para tapar ahí toda su fechoría, hicieron un culto a la mitad del Super Bowl. ¿Se acuerda usted de esa maldad? Pero bueno, entonces usted quiere también a la mitad del Super Bowl hacer una oración y ya con esa oración se siente fortalecido, lleno del poder. No, hermano. Para cambiar un hábito, para transformar una vida, se requiere esfuerzo, dedicación, sacrificio. ¿Quién lo va a hacer? ¿El otro? Entonces, se requiere, la palabra del apóstol dice en el versículo 13, antes presentados a Dios como vivos de entre los muertos. Hermano, ¿practicas esta disciplina de presentarte a Dios para ser santificado? ¿Practicas la humillación voluntaria para aprender a ser así como Cristo, humilde? O sea, ¿crees que va a brotar así? No, ¿qué estás haciendo ahí sentado? Estoy esperando que brote el fruto del Espíritu. ¿Va a brotar? No va a brotar. ¿Cómo vas a cambiar los hábitos malvados en hábitos nuevos? O sea, yo les digo, hermano, la vida cristiana consiste de rutinas, ¿no? Rutinas para orar, rutinas para leer, rutinas para practicar ¿qué? El evangelismo, las clases, rutinas para asistir al culto de oración. O sea, no hay ningún compromiso eso. Ese día no tengo ningún compromiso. Está apartado un tiempo para Dios y está determinado. No hay amistades, no hay gente, no hay nadie más importante, nadie. Más que el día del Señor, ¿no? Sea el día de oración, sea el día del servicio. ¿Sí? Es tiempo definitivamente apartado. No se lo doy a nadie. ¿Y nadie es? Nadie. Y a veces tenemos 5, 10, 15 y estamos batallando con una persona. ¿Qué pasa con esta persona? Todavía no puede aprender a asistir cada ocasión. ¿De qué se trata, hermano? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué ¿Quieres que haya cambios en tu vida? ¿Quieres que la iglesia tenga fuerza, que la iglesia tenga poder espiritual? Y tú ni siquiera eres capaz de ser constante, no digo un año. Pregúntale a alguno de los hermanos que están por aquí. Pregúntale. Si tiene 10, 15, 20 años, pregúntale cuántos domingos ha estado ausente del servicio de la iglesia. ¿Cuántos días de oración ha estado ausente del servicio de la iglesia? Y te va a contestar, ¡ninguno! Porque son tiempos que están apartados para Dios. ¿Me explico? Y tendríamos que responder lo mismo tocante a nuestras rutinas de lectura, a nuestras rutinas de oración. ¿Falta usted trabajar cada vez que se le antoja? ¿Por qué no falta trabajar? ¿Me explico? Y le preguntaba, ¿falta el culto? Por la misma razón, ¿no? ¿Me explico? No estamos inventando el hilo negro, hermano. Si nosotros decidimos hacer las cosas, comprometernos con Dios, lo vamos a hacer y ya. No tenemos que andar poniendo campana ni nada. Ya, simplemente que hacemos. Otros sí, es que no te fijes, ¿cómo se llaman esas que se anteojeras? Así se llaman, sí, ¿verdad? Las de los caballos. Nadie se vaya a ofender. Anteojeras, ¿para qué? ¿Para qué le ponen las anteojeras a los caballos y a los burros? Para que se mantengan con su mirada puesta en el lugar, ¿no? Entonces, hermano, encontramos la solución para todos los problemas. Anteojeras para todos. Para que nadie mire a los demás y no los critique y no los use como pretextos para decir yo no hago esto porque el otro, porque aquel, o porque esta, porque dijo. No vi, no oigo ni veo. Estoy concentrado aquí en mi camino de santificación, en mi obediencia a Cristo. Los demás no lo veo. No te fijas, no veo a nadie más. Mis ojos están en Cristo. Me explico, es una ilustración y nada más. Entonces, hay que presentarnos, hermanos. Yo no le digo que cambie su despertador, en lugar de ponerlo a las 4, póngalo a las 3. No me he referido a eso. Vamos a dejarlo del despertador a su propio criterio, a sus propias fuerzas físicas. Pero ya entiende, ¿no? Si no hacemos algo decisivo, definitivo, no va a pasar nada en nuestras vidas. Seguiremos siendo como aquel compositor mexicano tan citado por el hermano Omar en sus predicaciones, nacido en Dolores Hidalgo, compositor que cantaba. ¿Qué cosa? Siempre caigo en los mismos errores, ¿no? Seguirá tu vida así. No harás absolutamente nada. ¿Me explico? Tienes que decidirte a hacer algo. Tienes que determinarte a qué. A ser comprometido con Dios, a ser santo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hace falta en la iglesia? ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Cuáles son mis capacidades? Voy a hacer esto, lo voy a hacer, me comprometo, ¿no? Este año voy a sacar esto. ¿Sí? Hermano, ahí están los libros para traducir. Póngase en contacto con el hermano. Andamos traduciendo los que medio campechaneamos el totonaca con el zapoteca y a veces nos salen las traducciones medio chichimecas. Entonces, pero los que saben inglés están ocupados, ¿no? No hay quien más traduzca. Yo puedo traducir. Entonces, este año voy a traducir un libro, ¿no? Entonces, a ver, hermano, escoja su libro, consúltelo. No vaya a escoger un libro de vanidades o algo. No, de eso no queremos. Un buen libro. Diga, voy a traducir esto, ¿no? Ay, hermano, ¿cuáles son tus capacidades? Yo no conozco tus dones, tus capacidades a fondo. O sea, delante de Dios, examínate para qué Dios me ha puesto en esta iglesia, para qué Dios me ha puesto allí. Algunos tienen dones artísticos, ¿no? Que se necesitan para la adoración, para los cantos. Estos hermanos que ven aquí ya estamos amenazando. Pronto nos vamos a retirar, hermanos. Las amenazas siguen, el cielo truena. Ahí viene el agua. Asómense a ver si ya salió la nube. Así como mandaba Elías a su siervo, asómate a ver si ya salió la nube. Así es, y se llamaba, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que estar preparados en todas estas cosas. Hermanos, en el mundo se decía, no te duermas en tus laureles, ¿no? Así decían. No nos durmamos en nuestros laureles, hermanos. Terminamos con una ilustración. Hemos de considerar, hermanos, nuestro privilegio y nuestro honor, haber sido llamados y justificados por la fe e introducidos por nuestro gran Salvador a este proceso de santificación. Es un honor y privilegio servirlo, entregarnos a Dios para santificarnos y servirle. ¿Cómo podemos? El pastor Sujel Michelén, conocido de ustedes, decía en una de sus predicaciones, hablando de la pasión por Cristo, y él decía, hermanos, la plaga, no sé si sabe esas palabras, o no las recuerdo exactamente, pero el asunto es, el gran flagelo de la generación actual en la iglesia es el hecho de que no hay pasión, no hay pasión por Cristo, no hay pasión por el servicio. Y tomando su prédica en el capítulo 6 de Isaías, donde Isaías está y es transportado al cielo y mira el trono de Dios y dice, híjole, el trono lleno de gloria, ¿no? Entonces él toma esa ilustración y diciendo, cuatro cosas son necesarias para tener pasión por Cristo: pasión en el proceso de santificación, pasión por ser santo, pasión por amar a Dios, pasión por servir, póngalo como usted quiera, ¿no? Pasión como creyente. ¿Qué necesitamos? Él decía, cuatro cosas son necesarias. Y sacado de ahí está un sermón para los predicadores, ahí está, yo incluido, creo que ya prediqué alguno de esos ahí, no exactamente con los mismos puntos, pero por ahí debe andar en alguno de mis apuntes. Él decía cuatro cosas específicas, ¿no? Primero, si tú quieres tener pasión por Dios, por Cristo, por el compromiso, por la santificación, por el servicio, cuatro cosas son necesarias. Primero, Isaías tenía una gran visión de Dios. Vi, dice, el trono alto y sublime. Estaban los querubines y la gloria de Dios estaba allí, ¿no? Cuando le vi, caí como muerto. ¿Sí? Y dije, ¿qué es esto? Que yo, siendo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Soy muerto! Entonces, una gran visión de Dios. En segundo lugar, una visión de la bajeza y de la miseria personal. Esto es una gran dependencia de Dios, ¿no? Soy hombre de labios inmundos y habito en un lugar de personas de labios inmundos, ¿no? O sea, fui idólatra y habito en un país plagado de idolatría, ¿no? Eso ha afectado mi vida, ha dañado mi vida. Plantéalo como usted quiera, ¿no? Él tenía una convicción de sí mismo como una persona miserable. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! No merezco ni estar delante de la presencia de Dios. Lo que merezco es la muerte. Y estoy aquí inclinado, caí como muerto, esperando el rayo que fulminara mi vida para siempre, ¿no? Y en lugar de eso, vino un ángel que voló del cielo y tomando, dice, un carbón encendido de delante del altar del trono, ¿no? Una figura, ¿sí?, que nos habla del sacrificio futuro. ¿De quién? De la sangre de Cristo. Tomó el carbón encendido y tocó mis labios y fui restablecido y fui limpiado. Eres limpio, se me dijo, ¿no? Para poder tener pasión por Dios necesitamos tener una gran visión de Dios, una visión personal de Dios, una visión de nuestra propia miseria, de nuestra propia condición pecaminosa, y necesitamos ser perdonados y reconciliados con Dios. Hasta ese entonces fue cuando, extasiado, ¿no?, en su reconciliación y en su limpieza, oyó que en el seno de ese trono se hablaba y se decía: hay que dar este mensaje a los hombres, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Eso era lo que se oía en el trono, ¿no? Entonces él dijo: yo voy, envíame a mí. Entonces, para ser enviado y para sentir esa pasión y deseo de servir a Dios y decir: hay que hacer esto en la iglesia, hay que trabajar en eso en la iglesia, hay que hacer estas cosas, ¿quién va a levantar la mano? Envíame a mí. Un gran amor por Dios, una gran visión de este Dios grande, de su Cristo, de nuestro Salvador, una visión de la miseria. ¿Quién soy yo? Sí. Menor, me hiciste poco menor que los ángeles, dice, me coronaste de gloria, soy un miserable gusano. Ahora me has reconciliado para servirte. Y que podamos decir de todo corazón: envíame a mí. ¿Para qué? No me importa si es para morir, si es para vivir, si es para hacer lo que tenga que hacer. Aquí estoy. Que Dios nos ayude, hermanos. Oramos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Damos las gracias por tu presencia con nosotros. Te amamos, Padre, te bendecimos. Recibe nuestra adoración, Padre, recibe nuestro reconocimiento. Tú eres el Rey de Gloria, Padre. Podemos mirar con nuestros ojos de la fe de tu trono, Señor. Podemos mirarte a ti en el cielo. Y nuestros corazones están dispuestos, Padre, a expresar como los ángeles que te rodean, como todos nuestros hermanos redimidos que pueden expresar: santo, santo, santo, digno eres de todo honor y de gloria, de recibir el honor y la gloria y la victoria, porque tú, Señor, nos has redimido, porque tú nos has reconciliado por medio de tu sangre. Te bendecimos, Padre, y te adoramos y rogamos que tu gracia y tu poder sea en cada uno de los corazones de tus hijos aquí presentes. Que inyectes esa pasión, que inyectes ese fuego, que como Isaías, Señor, seamos consumidos interiormente, como Jeremías, seamos consumidos interiormente, y que ese fuego, Señor, nos lleve a humillarnos y a servirte, Padre, y a poner nuestras vidas en obediencia solamente a ti, Señor. Ayúdanos a matar el pecado que está en nosotros, ayúdanos a darle espalda a nuestros malos hábitos, a nuestras malas costumbres, a nuestras malas compañías, y ayúdanos, Padre, a ponernos delante de ti para ser usados para la gloria de tu nombre, Señor. Somos tu pueblo, Señor, somos tu iglesia, puñado de gente miserable, gente indigna, gente pecadora, que tu Hijo Jesucristo ha querido rescatar por su sangre. Míranos a través de él, Padre, y recíbenos en este ruego y en esta oración, y obra en tus hijos, Padre, el poder para darte honor y gloria, para darte, Señor, como servicio y compromiso de nuestras vidas, el honor y la gloria que tú mereces, Padre, porque nos has redimido. Obra en los corazones que son temerosos, Señor, fortalece la fe de los hermanos que son tambaleantes, titubeantes. Fortaléceles, Padre, y ayúdales. Fortaléceles en sus pruebas, fortaléceles en sus luchas, fortaléceles en su trabajo diario, Señor, en su trabajo espiritual, en su proceso de santificación a cada uno, Padre. Si alguno está todavía sin haber sido reconciliado, te rogamos, Padre, tu iglesia te ruega que tu gracia salvadora llegue en su vida, Señor. Toca su corazón, Padre, como tocaste al loco gadareno. Toca su corazón, Padre, como tocaste nuestras vidas en un momento, Señor, y transformaste para siempre nuestras almas, Señor. Aunque éramos gusanos indignos, tú quisiste traernos, Padre. Te pedimos, Padre, que lo hagas para la gloria de tu nombre, Señor. Queremos agradecerte y glorificarte por la salvación de los pecadores, Padre, por la santificación de tu pueblo. Rogamos que bendigas tu palabra y rogamos que todo ello sea exaltado. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén.